A continuación vamos a transportarnos hasta Colombia, desde donde nuestra compañera Lina Martínez, defensora de derechos humanos y militante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, nos ofrece una lectura diferente. Lina analiza la situación de Ecuador desde la mirada de los derechos humanos y el derecho internacional y nos explica qué significa la declaratoria del estado de excepción en Ecuador, qué implica para la ciudadanía, para las víctimas de la violencia estatal, qué principios internacionales son importantes en este contexto y también qué se puede aprender del caso colombiano sobre la presencia militar y la injerencia estadounidense, que pues nos ayude a entender a Ecuador hoy día. Aquí Lina. Hola amigos y amigas de La Fuga Radial. Reciban un saludo fraterno desde Colombia. Les habla Lina Martínez, defensora de derechos humanos y bueno, trabajadora de la paz en la búsqueda de los desaparecidos que nos ha dejado más de 60 años de guerra interna y de conflicto armado en nuestro país. Bueno, les agradezco invitarme a compartir algunas ideas respecto a lo que estaba pasando en Ecuador, que se viene agudizando en las últimas semanas después del decreto que el presidente Daniel Noboa declara estado de excepción y los actos que desencadenan dicha declaratoria con el toque de queda y demás, bueno, que ya hemos visto en medios lo desafortunado que ha sido el desenlace por los actos violentos que se han desatado por parte de algunos grupos violentos en el país, pues en un contexto donde ya sabemos que está permeado de narcotráfico, violencia generalizada y demás. Y posteriormente con la declaratoria del decreto 111, que pues a nuestro parecer la declaratoria de un conflicto armado interno en un país que históricamente se ha caracterizado por ser bastante pacífico, pues no deja de generar preocupaciones en toda América Latina. Es importante mencionar, bueno, primero lo que implica la declaratoria del estado de excepción, ¿cierto? El poner en el escenario también de la acción de la fuerza estatal a la ciudadanía, exponer también a la suspensión de derechos y libertades como es propio de esta figura jurídica y constitucional. Y al declarar un conflicto armado interno, no solo al otorgarle un estatus beligerante a grupos armados o grupos armados organizados o bandas que puedan estar teniendo acciones criminales, sino también lo que esto implica para la ciudadanía, tanto el estado de excepción como los conflictos armados internos, pues dejan ver o salen naturalmente a relucir un enemigo interno o un enemigo público. Y también pues las formas de actuación del Estado para el tratamiento de este enemigo interno pues muchas veces termina degenerando, podemos decir, en abusos de poder, en actos indiscriminados contra la población y en instalar un discurso del miedo y del terror y de una necesidad de vender seguridad que termina en muchas ocasiones por generalizar ataques contra la población, suspensión de derechos y libertades. Para el caso del Ecuador, la narrativa que hemos venido presenciando frente a esta declaratoria es también asociada a hechos de xenofobia, de aporafobia. Construir y después legitimar la destrucción de un enemigo, pues es como ese horizonte que se percibe un poco en el ambiente que está ahora en el Ecuador, ¿no? Otorgar mayores poderes a las fuerzas militares para intervenir en la ciudadanía, pues va a tener consecuencias muy nefastas, tanto para las libertades individuales como colectivas de la ciudadanía ecuatoriana, tanto su derecho de asociación, de organización, de movilización, podrá estar muy débil o muy en peligro dicho ejercicio. Kunanga, wakin kunaka chingari huma, pai kunapa shudios talla niskatian. Kai pacha pika na kausan chuka, nyukan chipa tuku y taita mama kunamika pa, nyukan chiman kusa y takara, sinjita. Luego es importante también que para la reflexión se tenga en cuenta en lo que implica la declaratoria de un estado de excepción y la declaratoria de un conflicto armado no internacional, como lo denomina el Comité Internacional de la Cruz Roja, o un conflicto armado interno, el derecho internacional humanitario que va a ser aplicable para estos casos. Este nuevo campo jurídico, digamos que también es muy importante que los ecuatorianos, que la ciudadanía en general, que las organizaciones de derechos humanos, pues lo tengan en cuenta, en tanto pues nos habla de esa razonabilidad que siempre debe tener el Estado, ¿cierto? Como de algunos principios muy básicos al momento de intervenir o de abordar esos conflictos armados y unas obligaciones internacionales que los Estados no pueden renunciar así estén en medio de conflictos armados, y es el principio de la razonabilidad. Digamos que es razonable accionar, ¿cierto? Hablamos de discursos, de medios físicos, de uso de la violencia, siempre en perspectiva de protección de derechos tanto de la población civil como de garantías también para las personas que ha declarado beligerantes, que eso es un estatus que también tendría que entrar a reconocer el Estado al momento de declarar el conflicto armado, porque ya no se trataría de actos aislados o de acciones criminales aisladas, sino de reconocer a un actor, y que por tanto también tendría algún nivel de interlocución política al declarar los beligerantes, así sean terroristas. Uno puede solo aniquilar, sino también respetar esas garantías que el derecho internacional humanitario dispone para ello y obliga a todos los estados que están vinculados con este marco normativo internacional. Y yo no tengo miedo, porque de las montañas vengo el viento. Me regresa a la cascada con mis abuelos. Mamá facha, yo te siento. Mamá facha, me conecto, me envuelvo. Fugasradial.org. Fugasradial.org. El principio de necesidad es necesario. La razonabilidad va también atado al principio de necesidad, porque finalmente activar un conflicto armado interno se da cuando se dan esas acciones violentas de forma sistemática, cuando hay un grupo con una estructura de mando, con una capacidad bélica, con una intencionalidad y una capacidad también de reclutar, de entrenar, de generar órdenes y de armar ejércitos. Habría que ver si esto es en realidad lo que está pasando en el Ecuador o si son actos aislados. Y finalmente también el principio de proporcionalidad, ¿cierto? No responder a acciones con grandes armamentos, con grandes ejércitos, digamos cuando las acciones violentas no representan mayor daño o número de víctimas. El grito de la selva, el ritmo de los Andes. Digamos que estas son como algunas reflexiones que podemos poner en el escenario. Es muy importante también mirar y evaluar constantemente esta categoría de terrorista, ¿cierto? Porque en el escenario internacional también, una vez se declaran grupos terroristas o países que albergan grupos terroristas, pues ya sabemos que el discurso y la práctica histórica, por ejemplo, de los Estados Unidos y su asistencia militar en este tipo de casos, pues conllevan planes, estrategias y mecanismos de mayor represión para la ciudadanía en general, sobre pretexto de ayudar a apaciguar, ¿cierto? Esos discursos pacificadores o de apaciguar los conflictos armados terminan convirtiéndose en invasiones militares, en asistencia, entre comillas, para sofocar estos brotes de violencia y se instalan finalmente por décadas, que también ha sido la experiencia en Colombia. El grito de la selva, el ritmo de los Andes, con todos los cantos, la mafia andina está que arde. Como producto de dicha asistencia militar, pues se ha entrenado grupos paramilitares, se ha perseguido a civiles, se ha perseguido al movimiento social, se le ha catalogado asociado siempre con la insurgencia y finalmente se ha recurrido a prácticas tan execrables como las ejecuciones extrajudiciales de civiles para luego ser presentados como bajas en combate, que han sido los mal llamados falsos positivos y que ha costado la vida de miles de civiles en Colombia, por no decir luego las implicaciones que tiene en términos de el movimiento social, los procesos de movilización y de organización. Entonces, pues mi invitación es como a estar muy atentos, a defender siempre, pues claro, la dignidad del pueblo ecuatoriano, la seguridad. Yo creo que el derecho a la seguridad humana es de todos los pueblos, pero también de los derechos y libertades de los ciudadanos, aún en estados de excepción y de conmoción interior. Espero que esta reflexión ayude también un poco para vislumbrar lo que está pasando y lo que viene. Les mando un abrazo muy fraterno desde Colombia y saludo mucho a la audiencia de La Fuga Radial. Chao. Con todos los cantos, la mafia andina está que arde. Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por fugaradial.org. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción contrainformativa.